Avíspate, re weón. Avíspate, weón. Portal del Web. Celedonio Aldunate. Que la vecina sube, que el paro colegio, weón. Que la que todo sube. Ahora, que todo sube, weón. ¿Ah? ¿Quieren hacer tacotón ahora? Tacotón, los weones. ¿Por qué no? Si con eso pagan las carreteras que ellos mismos circulan, weón. Eso es lo que pasa en Chile, que tienen todo gratis, weón, esta mierda. Eso es lo que pasa, weón. Se le ocurre hacer tacotón y pregunta. Resulta que yo ayer pensaba salir y habían dos weones parados tocando la bocina. ¡Pasen, hombre, pasen! ¡Claro, viejo descriteriado! Me gritaba. Resulta que yo no tengo nada que ver. Si no tienen plata para pagar la bencina, ¿qué me importa a mí, weón? Enajenados de mierda, weón. Después alegan que la contaminación, si están parados una hora haciendo tacotón, claro que se va a contaminar más esta mierda ciudad que ya está contaminada. Por... Cualquier picante que. ¿A quién está metiendo ruido ahí? ¡El soy yo! ¡Ya no hay moto! ¡Está weón! ¿Cómo está la moto? No te escucho, hombre. ¿Cómo está la moto? Paga la moto, weón. Paga la mierda de moto, weón. ¿Para qué andes con moto, weón? Para la benzina, weón. La benzina. Sí, weón. Ay, no me pegué el auto. Gente mierda no tiene plata. Si no tiene plata para comprarse un auto, weón, menos para echarle benzina, weón. Anda en bicicleta, aguapata, weón. Ando a pie, weón. Así tiene que estar. En mi tiempo andaba 50 kilómetros de redonda a pie, weón. Parte, tira. Mira. Le grana, güey. Mira la cagada. Y eso imita, eso es una guachita, imitación. ¡Apaga esa weá! ¡Ah, pero no la bote, pues! ¡Ay, que botada la cagada! Estás metiendo ruido, ni con boche más encima y mordiendo de moho. En mi tiempo, weón, con medio litro de zanahoria andábamos 4 kilómetros con el burro. Ya, muy ahí. Así es la cuestión, pues. ¿Para dónde te vayas a ir, weón? ¡Deja la moto ahí! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! ¡No dejéis más con la moto, weón! ¡No hay más para acá, weón! ¡Mete la moto en la raja, weón! ¿Quién se ha creído este weón, idiota? ¿Y a dónde llamar ahora? A artículos industriales, po. ¿Qué pasa? ¿Qué se acabó? ¿Cómo que se acabó? ¿Se acabó alguna cuestión? Bueno, la construcción que estamos haciendo. ¡Ay, vaya! ¡Ay, cuando me pille te mato, bro! ¡Tarao! ¡Saca la escopeta, bro! ¡Enajenao! ¡Saca la escopeta, Héctor! La voy a cargar al tiro, bro. ¿Qué pasa? La próxima clase me la voy a echar, bro. Apúntele al pato negro, bro. ¿Quieres que se vea lindo el agua de moto? Parece que la atornillaron en el asiento, bro. Qué horrible, bro. ¿Y la construcción la vamos a terminar o no? Pero claro, pues. Aló, buenas tardes, señorita. Mire, te estoy llamando donde venden artículos industriales. Sí. Ahí venden, por ejemplo, ¿qué herramientas? Vendemos casco, vendemos lentes, guantes. ¿Qué se está cayendo? ¿Ah? Páseme con alguien entendido en la materia o hacer una compra. ¿Pero qué necesito si yo lo estoy atendiendo? Ah, ¿usted es la persona? Sí. Entonces vamos poniéndole más ánimo a la cosita, bueno, ya. Bueno. Ya, perfecto, sí me gusta. Mire, necesito cascos primero que todo, de distintos colores. ¿De qué colores tiene? Tengo azules, blancos, grises. ¿Y? Naranjos, amarillos. Hay que darle cuerda. Ya, necesito azules y blancos. Ya. Necesito 3 blancos porque voy a ser yo el jefe de la construcción. Acá mi amigo Héctor y cuando venga mi hijo, mi verdadero hijo. ¿Ok? ¿Aló? Una mujer al teléfono, po, se desmayó, güey. Se cayó, güey. ¿Y viste que había que darle cuerda? Claro. Era por etapa, la güey, era por todo. Qué horrible. A ver, era como el tarro, a ver si que hablaba. ¡Ah, dispare, güey! ¡Dispare, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Cómo se salvó? Está abonado, güey. Voy a cargar de nuevo la escopeta. La próxima calle me lo he hecho, güey. Yo le disparo ahora, ya. ¿Quién te mierda? ¿Va a llevar donde mismo? A otro lado, güey. Supongo. Oye, yo soy con el casco blanco, vos con el casco azul, po. No, no podemos, po, los dos con casco blanco. Yo tengo más carejí que los dos con casco blanco. Ya, los dos con casco blanco. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, señorita, ¿cómo le va? Bien, gracias. Bueno, gimnasia. Oiga, estoy llamando a artículos industriales. Sí. Muy bien. Necesito casco. ¿Tiene o no? Sí. ¿Y qué? Siéntese en el otro. Mire, necesito colores de casco que tiene. ¿Cuáles tiene? Azul, amarillo, blanco, rojo. ¿Y qué anda saltando, parece? No se esté burlando, ¿eh? Mire, estoy un poco alterado, quiero que me disculpe, pero... No, no se preocupe. Claro que me preocupo, si tengo problemas no ando alterado porque quiero, po. ¿Aló? Puta, la gente linda, bueno. Que no se le puede hablar un poco. Uno quiere hacer amistad con las personas, pero no pasa nada en esta época. Uy, en estos negocios donde... ¡Ay, cuando chupa de estar haciendo la misma, weón? ¿Acaso nuestra empresa no es creativa, weón? Más de 10 años haciendo la misma, weón. Que la weá, que esto, que aquí, que allá, que el final, que el pack. Váyanse a la lora, weón. Atina, rock and pop. Métete en la madre.